solo basta decirte que participa la tercer fiscal, o sea, hubo que remover a dos, recusar a dos fiscales por las irregularidades o por la forma equívoca de trabajar. Y en este caso dimos con una fiscal que es Ana Molina, que realmente es una fiscal de primera y está haciendo las cosas que deberían haber hecho otros, pero hace un año de esto. Imagínate vos en el transcurso este, las pruebas que se han perdido y el tiempo, vos sabés que cuando más tiempo se aleja más la verdad, ¿no es cierto? Sí, y es más complicado analizar las Es mucho más pruebas. complicado. Desde ahora tenían las mismas pruebas que teníamos ahora, las mismas baterías de pruebas que podíamos tomar en este momento, las podíamos haber hecho en aquel momento y no se hicieron. Ten en cuenta que hay toda la cúpula policial de Saladillo fue trasladada, imagínate que algún motivo debe haber, los dos fiscales que te dije recusada, algún motivo debe haber, y todos con denuncias. Están asuntos internos por la policía y hay denuncias por los fiscales por el proceder negativo que han tenido en esta causa. Fabio, yo, ahora volvemos un cachito a la causa. Digo, una de las cosas que a mí más me preocupa, ¿no? Es que más allá de encontrar o no al culpable, aún a un año de haber sido encontrada fallecida Marisol, no se sabe exactamente qué pasó. O sea, ni siquiera sabemos qué fue lo que ocurrió exactamente. Digo, esto me preocupa porque indica que se está lejos también de poder encontrar al culpable, ¿no? En realidad, te digo sinceramente, había 12 hipótesis, vías de investigación, 12. 12, de las cuales quedó una, que es la que se está hablando. No estoy hablando de nosotros concretamente, estamos hablando de lo estamos hablando judicialmente. Una sola hipótesis que es la que se menciona, la del famoso empresario que se menciona, es una hipótesis que por indicios, por pruebas y por confesiones de testimoniales de tanto de policías como de otras personas que han declarado en la causa, es la que se menciona principalmente. Entonces, sobre eso es lo que se está trabajando ahora, en este momento. Nosotros lo que queremos es, no decimos que esa persona, ese empresario, sea culpable, sino lo que decimos es, por los indicios y por las pruebas, hay que investigarlo, ¿entendés? Para descartar o para confirmar. No decimos que sea el culpable, ¿no? Sí, ¿a esta persona se la ha citado a declarar? No, lo que se está haciendo son, en este momento lo que se está haciendo es juntando otras clases de pruebas para ser sólidos ante una eventual declaración testimonial de él, ¿no es cierto? Claro. O sea, para tomarle lo que sería una buena declaración, digamos. Exacto, vos primero tenés que contar con otros elementos de pruebas que sean contundentes, que realmente sean vinculantes para el caso, si no, no tiene sentido, ¿no es cierto? No, no, sin duda, sin duda. No, no, además, yo decía hoy a la mañana, Fabio también, tampoco tiene sentido, y más en un pueblo como el nuestro, empezar a señalar personas sin No, es fundamentos, una ¿no? locura, es una locura. Por eso yo quiero dejar bien claro que no es el señalamiento como culpable, sino la justicia ante los elementos de prueba tiene esta vía de hipótesis y lo que tiene que hacer es confirmarla o descartarla. Entonces, por ende, si es la única, tienen que seguirla. Eso no significa que sea culpable, ¿no es cierto? Pero lo que hay es muchos elementos, hay muchos elementos que vinculan a esta persona, tanto con Marisol como con la causa en sí. Ustedes, Fabio, por lo que me dicen, están bastante conformes, al igual que otras partes, digamos, con el accionar de la fiscal Medina. Sí, del general Medina, sí, por supuesto. Fabio, ¿y es complicado recuperar el tiempo perdido? Yo te digo que el 50% más complicado que lo normal, teniendo en cuenta no solamente el tiempo perdido, sino irregularidades y además pérdida de pruebas. Entonces, imagínate los obstáculos que vos tenés que sortear, teniendo en cuenta que en algún momento, por ejemplo, te digo, en algún momento se mandó a cortar el césped de toda la zona del homicidio y se perdieron todas las pruebas, teniendo en cuenta que pedíamos los elementos de la ropa de Marisol y no nos entregaban la ropa de Marisol, teniendo en cuenta que cuando entregan después de 8 meses la ropa de Marisol, no la reconoce el viudo, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta policía de adentro que se rumorea que cobraron, fiscales que no diré, cajonearon la causa, no hicieron nada, pero ni una prueba, Entonces, mirá vos si no solamente es el tiempo, sino también esas irregularidades, inoperancias, encubrimientos. ¿Cómo haces con todo eso? Fabio, una pregunta, por ahí vos me responderás lo que puedas, sí. Lo que no puedas no me lo respondes, por supuesto. Pero vos sabrás que hay versiones, por lo menos populares, que sí. También indican o relacionarían a Sergio Rachid o a su entorno, o su trabajo, lo que sea, también que podría estar vinculado con la causa, ¿no? Nosotros conocemos esa hipótesis. La conocemos, conocemos en realidad lo que se rumorea, porque nosotros nos llegan todos. Sí, acá sí, se sí. Rumoreó, se rumoreaba desde alto funcionario municipal hasta personajes de la policía y todo, bueno, muchísimo. Esa versión que vos me decís, también que circula, fue una de las primeras que se tomaron como vías de investigación. A lo primero que se investiga es al entorno. El más investigado de todos siempre es el marido en este caso, ¿cierto? Así fue, se investigó a él y se descartó enseguida. Pero desde todo punto de vista se lo investigó. Tres veces el mismo día, no sé si ustedes recuerdan, que la gente decía que estaba detenido. Y no era así, simplemente que hubo tres revisaciones médicas, interrogatorios, etcétera, etcétera, y más las investigaciones de todo su entorno y todos sus movimientos, más cámaras, más testigos, así que esa fue la más fuerte, fue esa, que es la primera que se tiene que analizar. Una vez analizada, se descartó de llano. Fabio, otra de las cuestiones, ¿qué dice a esta altura Sergio? Sergio, y bueno, sobre todo la fecha de hoy, muy conmovido, muy decepcionado por la justicia, muy decepcionado por la policía, muy decepcionado con la fiscal Ortel, muy decepcionado con mucha gente de acá, con algunos políticos en general que quisieron tomar la causa solamente para móviles políticos, para sus fines personales. Así que realmente, además de todo esto, que la investigación no condujo a nada, que no hay un responsable, que de todo lo que se hizo, irregularidades y demás, ¿cómo va a estar? Realmente está muy mal, ¿no? Sí, sí, imagino, por supuesto. Fabio, una pregunta que te hago, porque tal vez tiene una explicación técnica, sí. Y quienes por ahí no somos legos no la comprendemos. ¿Por qué si casi todos descartan y ninguna hipótesis en la actualidad está llevando a que el culpable sería Bianchi, por qué sigue siendo el único imputado en la causa? Porque los elementos que hay en general que lo se indican a él por haber estado cerca, por haber haberlo nombrado en alguna otra oportunidad cerca del lugar, lo único que hay es eso. Pero a tal punto por el momento no tiene nada que ver que se pidió la doctora Ortega había pedido su detención, pero no había elementos de prueba. Supongamos que realmente podía haber sido él. Con los elementos de prueba que hay no alcanzan. Esa es la situación. Fabio, ¿cómo sigue la causa ahora? ¿En qué se está avanzando? Se está avanzando en declaraciones testimoniales, básicamente, y medidas de prueba desde lo pericial hasta lo telefónico, etcétera, etcétera. Hay una batería de pruebas que realmente la doctora ha realizado y ha mandado a hacer, así que estamos en eso. Todo eso va a salir en un tiempito con sus resultados y de acuerdo a eso se continúa después, ¿no es cierto? ¿Están confiados ustedes, Fabio? Sí, sí. En principio, pues confiados en el sentido de que se están haciendo las cosas bien. Cuando vos haces las cosas bien, tenemos posibilidad de llegar a un resultado que es no haciendo nada o haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Como se venía haciendo. ¿Han tenido acceso usted a los cruces telefónicos, Fabio? Nosotros conocemos, eso es lo que te puedo decir, conocemos todo. ¿Hay como se rumorea, por supuesto no te voy a pedir nombre, sí. Pero digo, ¿hay como se rumorea bastante gente involucrada? Hay muchos llamados entre acusados que sí, donde hay gente involucrada, estamos hablando de policías, etcétera, etcétera, en cuanto, cuando hablamos de cruce telefónico no estamos hablando de lo que se dice, estamos hablando de los teléfonos de determinadas personas que tienen llamada con otras. Y que ya están en momentos en la causa. Clave, claro, eso está, sí. Ya están presentados en la causa. Los conocemos, pero todavía no están en la causa. ¿Pero se pidieron? Se pidieron, por supuesto, lo primero que se pidió, al principio, y no ordenó, ningún fiscal lo ordenó. ¿Y por qué? Claro, pregunta. Porque vos pensás que es lógico, ¿no es cierto? Vos lo primero que querés saber es con quién habló, por ejemplo, Marisol, sí. con quién habló último, y si además con quién habló anteriormente, en toda esa semana previa, en 15 días, para saber los contactos, para saber la gente, para saber si había alguien que podía ser sospechoso. Es lo primero que pedimos. Y vos sabés que nosotros lo pedimos, pero después los que ordenan son ellos, ¿viste? Y no lo ordenaban. Así que ahora está pedido y ya lo están por incorporar a la causa. Bien. ¿Todavía lo conservan las telefónicas eso, digo? Sí, sin duda, sí. Está bien. Fabio, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo. Esperemos, sinceramente, que avance, que realmente se sepa cuanto antes y que haya luz cuanto antes en cuanto a este caso, ¿no? Que por lo menos empecemos a saber qué fue lo que ocurrió con Marisol Ollanar. Porque insisto y vuelvo a lo que volví al principio, Fabio, a mí una de las cosas que más me preocupa es saber que no tenemos idea si fue un crimen por encargo, si fue un crimen pasional, si fue lógico. Un crimen al voleo, si... Ignacio, pensá que todos somos de Saladillo, o sea, somos de acá. Si realmente hubiera un asesino acá en Saladillo, estamos todos a merced de cualquier persona que un día salgamos a caminar puede pasar cualquier cosa. Exacto. O una esposa, una hija, entonces nosotros tenemos que pensar en ese sentido. Sin ¿no es cierto? No verlo como un hecho aislado o un hecho que le pasó a otro. Le pasa a otro hasta que no te pasa a vos, ¿viste? Hasta que no le pasa a uno. Y después de eso, ¿qué haces? ¿De qué nos disfrazamos en Saladillo? Esa es la cuestión. Todos tenemos que ser solidarios en esto y aportar lo que tenemos que aportar y preocuparnos porque puede haber una persona acá que es un asesino. Lamentablemente, sí. Sí, lamentablemente. Fabio, te agradezco muchísimo el contacto. Muchas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo, gracias. El doctor Fabio Ferre, abogado de Sergio Rachid, con quien dialogábamos. Caso Marisol, a un año de que fuera encontrada fallecida. Dialogábamos así con el doctor Fabio Ferre, quien nos comentaba algunas cuestiones acerca de esta causa, ¿no? Voy a sonar muy reiterativo, pero yo insisto porque esta es una de las cosas que me preocupa, no desde ahora, sino que yo lo vengo diciendo, y aquellos que recuerdan, lo recordarán, lo vengo diciendo desde poco tiempo después que ocurrió el crimen. Una de las cosas que más me preocupa es que ni siquiera sabemos qué ocurrió con Marisol Ollanar.